Nung. Shika no ko no ko no ko ko shi tan tan. Shika no ko no ko no ko ko shi tan tan. Shika no ko no ko no ko ko shi tan tan. Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy José Z, que como de costumbre les da la bienvenida a este podcast, y este es el episodio 254 de Poco Común, donde pues vuelvo a hablar de anime, pero en este caso para hablar sobre, pues es más bien para volver al tema recurrente que tenemos cada temporada de anime, a mitad de la temporada, casi. Así que vamos al audio de intro y empecemos con el tema. Y bueno, pues en este episodio, pues es sobre esa que he estado titulando como crítica de anime. Sí, es este episodio donde nuevamente pues hablo de las series que estoy dejando de ver de la temporada por diferentes razones, y pues que es un pretexto en parte para criticar a aquellas series que son malas, pero también en parte para no dejar de hablar de aquellas series que pues no voy a cubrir en el resumen de series de fin de temporada y que de alguna manera también merecen su mención en este podcast. Así que vamos a hacer ese recuento de series. Y pues vamos a empezar con la serie. Bueno, y esto no quiere decir también, sí es cierto, que sean todas series malas, sino que algunas por diferentes razones las estoy dejando de ver. Pero bueno, ya con esto vamos a hacer el resumen corto de todas estas, porque pues también este podcast no quiero que sea tan largo. Bueno, primera serie que estoy dejando de ver, Shikanoko no Konoko Koshi Tantan, que lo tradujeron como My Dear Friend Nokotan, que se traduce como mi... De hecho, también sacaron traducción del título en inglés. Mi amiga Nokotan es un ciervo, es como le pusieron en español. Bueno, esta serie pues es tipo comedia y pues trata la extraña historia de una chica, pues la ídolo de la escuela, de su escuela, de la preparatoria, que se llama Torako Koshi. Pues esta chica pues está llevando la vida ideal de una ídolo, pues así que manteniendo pues su imagen perfecta de la alumna modelo y hermosa y todo eso, pero pues ve arruinada esta reputación o amenazada esta reputación cuando pues entra a su grupo una nueva estudiante, una extraña nueva estudiante llamada Noko Shikanoko, que de hecho se topa con ella en la calle simplemente porque la ve así que atorada en un lugar y pues la ayuda. Pero lo curioso, pues, que luego salta a la vista es que esta Noko pues tiene cuernos como de venado. Entonces pues simplemente la ve como una chica rara, pero pues a final de cuentas tiene que convivir con ella cuando pues se une o toma clases con ella. Y lo raro de todo es que pues esta chica con cuernos pues es una chica venado. Se supone que es un venado con apariencia de chica. Y pues siendo una extraña comedia, pues todo el mundo la acepta más bien como si fuera la cosa más normal, no se cuestiona nada y así la ven normal. Pero pues al parecer esta chica, debido a que al parecer pues la ve como una pues chica que le puede ayudar a esta Torako, pues empieza a seguirla a todos lados. Entonces pues empieza a hacer lo que se le pega la gana a esta chica venado, que por cierto vamos a ver mucho esta mención de unas galletas tipo senbe, pero que según se supone las elaboran en Japón para dárselas a los venados, o sea un tipo especial de galletas para venados. Y pues esta Noko todos los episodios va a estar comiendo estas galletas para venado. Entonces pues se resulta que ella, por alguna mágica extraña razón, se da cuenta o detecta que Torako no es todo lo que aparenta, que no es la luna modelo, sino que en su pasado pues fue una delincuente, una yankee, una pandillera que se metía en peleas y todo esto, y que pues ahora que está estudiando una preparatoria pues cambió completamente su imagen y está manteniendo una fachada que oculta pues su oscuro pasado. Entonces pues al descubrir este pasado, esta Noko de esta Torako, pues la chantajea y la obliga a crear un club de los venados, donde pues se va a dedicar a final de cuentas a cuidar y a atender a esta nonco en el día a día. Entonces pues va a hacer estas situaciones absurdas donde pues esta chica venado pues siempre va a meter en problemas a esta toraco. Y de hecho la mayor parte de la serie va a dedicarse a burlarse de toraco, de que muchas veces develan secretos incómodos para toraco, o la están molestando, porque no solo Nonko la va a estar molestando, sino varios de los otros personajes que aparecen, incluyendo la hermana de esta toraco, quien está obsesionada con ella. Entonces pues es mucho esta comedia con venados, situaciones pues extrañas de venado, temática mucho de venado, pero también o de ciervos, como lo quieran llamar, venados o ciervos. Y pues sí, mucho de la comedia son, van a ser situaciones absurdas de esta Nonko, a veces comportándose como un venado y a veces comportándose simplemente como una chica extraña. En general esta serie no se me hizo así mala, pero la comedia sí, y la historia, todo el concepto de la historia se me hizo tan, pero tan raro, que más que causarme risa, como que todo el tiempo estuve así como quedándome extrañado de cada cosa que pasaba en la serie. Y entonces pues así como que muy cómico no se me hizo, pero no es mala, simplemente es el tipo de comedia que no conecta mucho conmigo debido a lo excesivamente absurdo que termina siendo esta serie. Entonces pues es principalmente esa la razón por la que dejé de ver esta serie. Vamos a la siguiente serie. Por cierto, Shikanoko está disponible en Crunchyroll. Ahora sí, la siguiente serie de que dejé de ver sería la de Tsue to Tsurugi no Wistoria, o lo traducen como Wistoria, One and Sword, o sea Wistoria, varita y espada. Pues esta serie nos ubica en un mundo de fantasía, la típica, ya muy popular temática o ambientación más bien en una escuela, en una academia de magia muy inspirada en Hogwarts. Pues la típica academia de magia en este mundo donde pues la gente de pues que vive en este lugar vive como recluida en un espacio que existe encerrado dentro de su propia realidad, y que pues es como un espacio protegido por los dioses que rigen pues este mundo. Entonces, y pues les otorga pues magia a las personas que nacieron en este mundo. Este mundo pues es como un resquicio, un refugio para todas las seres que pues vivieron antes en un mundo más amplio, y que al parecer sucedió alguna destrucción masiva y todos se refugiaron en este mundo, en este como región encapsulada, y donde pues lo que rige o lo que priva o lo que tiene importancia es la magia. Entonces los hechiceros son los privilegiados en este mundo, y todos los demás refugiados que no tengan magia pues son menospreciados y hasta humillados. Y pues esto va a ser mucho la tónica de esta serie, donde los magos pues la gran mayoría van a tener esta actitud arrogante, petulante, donde pues humillan a los demás y siempre están compitiendo por demostrar que son los más de élite, los más poderosos, compitiendo obviamente en demostrar su magia en esta academia de magia, obviamente. Pero lo irónico o contradictorio de esta historia es que el protagonista de esta serie pues va a ser un chico que pues no puede usar magia, no puede invocar ningún hechizo, y pues de alguna manera logró convencer a los de la academia para que lo aceptaran. Sin embargo, su secreto para que pues fuera tan destacado el protagonista es que, si bien no tiene magia, pues desarrolla una habilidad extraordinaria para pelear, a tal punto que pues está al nivel de cualquier hechizo mágico sus ataques. Entonces, de hecho, con algunos de sus ataques puede anular algunas magias o enfrentarse pues a hechizos que le lancen. Entonces, pues esto lo hace extraordinario y pues se vuelve tan poderoso en la pelea que pues ya tiene la capacidad de matar muchos monstruos bastante poderosos. Entonces, pues en esta academia, una de las varias formas que se puede graduar de esta academia es acumular puntos matando monstruos en el calabozo, y es a lo que principalmente se dedica el protagonista, aunque obviamente está obligado también a tomar las clases de magia a pesar de que no pueda usar magia. Y pues esto obviamente lo expone a que pues lo miren con desprecio, con menosprecio más bien sus compañeros, y siempre haya conflicto y traten de humillarlo, de que lo corran de la escuela, porque pues todo mundo dice que no es digno de estar en esta escuela, aunque hay algunos compañeros y maestros que pues estén de su lado. Y su meta para convertirse en, bueno, aquí también hay un estatus, hay un título que se puede ganar al completar los cursos de la Academia de Magia, que los puede convertir a ciertos hechiceros electos en unos hechiceros legendarios que pues prácticamente toman decisiones sobre el mundo donde viven. Y resulta que es la amiga del protagonista, pues fue tan poderosa que pues se convirtió en uno de estos regidores. Entonces pues él busca volver a encontrarse con su amiga, y pues para tal fin tiene que convertirse en uno de estos hechiceros legendarios. Entonces pues toda su batalla, su esfuerzo, su aventura va a ser contracorriente, pues rompiendo con todos estos estigmas que hay en contra de aquellos que no tienen magia. Y de hecho pues va a ser como el defensor de todos aquellos que no tienen magia, y pues constantemente va a estar chocando y peleando contra otros hechiceros que pues no lo toleran, no quieren humillar y demás. Y resaltan mucho esto de que los hechiceros siempre van a ser los antagonistas en esta historia, ya que tanto la mayoría de los profesores de alumnos y también estos hechiceros legendarios pues van a tener este constante discurso de arrogancia y de menospreciar a cualquiera que no domine la magia, porque la magia es lo que te da todo el poder. Entonces pues va a ser mucho esta temática de un chico que no tiene magia, pues bajarlos de su pedestal a todos estos hechiceros. La verdad, por ese lado me empezó a interesar la serie, porque yo, cuando se trata de los RPGs, sobre todo cuando son RPGs de estos de crear personajes desde cero, como que yo siempre he tenido cierto repudio por los hechiceros, por todos los que usan magia. Yo siempre he preferido usar personajes que destaquen por sus habilidades, que desarrollan entrenando, y no por estas habilidades místicas que obtienen, pues, de fuentes un tanto, ya hasta siento que es un tanto tramposo lo que es la existencia de la magia. Entonces, pues, por ese aspecto me identifiqué con la serie. Pero sin embargo, esta serie, pues, cae mucho en los clichés, mucho en los estereotipos. Sí, es melodramática y todo, y hay acción y todo el rollo, pero los personajes, sobre todo los villanos, son tan, pero tan predecibles. Los típicos antagonistas, villanos arrogantes que hacen todo tipo de cosas para hacerte enojar y para humillar a los demás, que pues es un método bien conocido para construir un villano que pues puedas detestar y se convierta en un buen villano. Entonces, pues es muy repetitivo esto. Ya a mi parecer, ya habiendo visto tantas series con este formato, con este estilo de narrativa, pues ya siento que ya he visto esta historia muchas veces. No quiero decir que sea mala del todo, pero sobre todo como que es el tipo de historias que está más dirigida a un público adolescente en cuanto a la forma de cómo cuenta la historia y el tipo de historia. Como que siendo adolescente te conectabas más con este tipo de personajes hasta cierto punto exagerados y acartonados. Pero ya yo siendo adulto, pues ya como que se me hacen muchos de estos personajes ya una caricatura por la acartonados. Entonces, más que nada por esto es que estoy dejando de ver esta serie. Y pues esa es mi opinión. Esta serie también está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie. La siguiente serie es Maokun Saikyo no Majutsushi Wa Ningen Data. Wa Ningen Data. Que lo traducen como The Strongest Magician in the Demon World's Army Was a Human. Esta serie, tipo de temática isekai, o sea, el personaje que muere en nuestro mundo y reencarna en un mundo de fantasía, en este caso, dentro de la nación de los antagonistas de los demonios. Y de hecho, pues él reencarna y es adaptado, a pesar de ser un humano en este otro mundo, es adoptado por un demonio que pues es el más hábil y sabio en cuanto a la magia. Entonces aprende o se vuelve un hechicero muy hábil, muy poderoso, además de que se vuelve, pues aprende a ser más prudente, más sabio. Y siendo pues un humano, pues él, en vez de como la mayoría de los demonios que pelean contra los humanos y pues los masacran, pues él más bien derrota a los ejércitos humanos y hace como un pacto con los pobladores de la ciudad conquistada y pues los adapta la palabra, hace que se acostumbren a vivir con demonios y su ejército de demonios que maneja él, pues también promueve que pues empiecen a tener una convivencia pacífica con los humanos que vayan conquistando. Y pues es un concepto que pues un tanto extraño para la mayoría de los demonios, excepto pues para la nueva o la actual rey demonio, una chica rey demonio, que pues también trae de estas ideas nuevas también de pues adoptar muchas de las cosas de los humanos y de alguna manera tal vez tener la posibilidad de emplear a los humanos para su propio beneficio. Entonces, más o menos coinciden su forma de pensar de esta reina con el protagonista. Este protagonista siendo humano, pues obviamente dentro del pueblo de los demonios, pues no sería aceptado. Por lo tanto, pues uno de los generales de este ejército, pues se convierte en su aliada y pues le otorga un disfraz para ocultar su identidad como humano. Entonces, pues se disfraza y es una forma de que no descubran que él es un humano. Pero, pues, así que habrá algunos personajes que descubran su secreto. Pero al final de cuentas, lo que destaca el protagonista y que es algo muy típico de varias, que ya se ha aparecido este tema en varias series isekai, es que el protagonista, el conocimiento del propio protagonista le da como una ventaja en este caso para ser mejor general, mejor administrador también de las ciudades que conquista, y de alguna manera pues logra desarrollar y hacer más poderoso su ejército y las ciudades que va conquistando. En esta serie pues va a haber un tanto de intriga, porque va a haber aquellos que tienen complots a espaldas tanto de él como de la propia reina demonio. Entonces pues también tiene que defenderse de aquellos que lo quieran traicionar o tenderle alguna trampa. Y pues va a tener mucho también de harem, porque va a haber varias chicas sexys y atractivas alrededor del protagonista, con varios momentos de fanservice más o menos pasable, no tan explícito, pero sí muestra en varias situaciones a varias de las chicas atractivas de esta serie. Y pues una serie sobre todo de acción y de aventura. Más que nada por lo predecible, como que trataba esta serie, o ha tratado esta serie, de presentarnos al protagonista como alguien muy inteligente, muy analítico, que se saca soluciones muy inteligentes y ingeniosas para cada problema que enfrenta. Pero la verdad es que se nota que el autor pues no tuvo la capacidad de escribir argumentos o circunstancias que realmente fueran fascinantes, que fueran retos fascinantes para el protagonista. Y pues se ve como un protagonista que pretende verse como inteligente, pero que ya cuando ves cómo te describen cada problema que enfrenta, pues se ve bastante simplón la situación. El caso es que pues esta serie en muchas cosas termina siendo muy predecible. Si les gustan series isekai, al menos esta serie isekai no es tan mala como otras que ha habido, pero tampoco es nada extraordinario que no haya visto antes. El protagonista no, al menos no te fastidia, no te cae mal, porque hay muchas series isekai donde terminas odiando al protagonista. No, hasta eso, hasta cierto punto es agradable, pero como dije, la serie es bastante predecible en muchos aspectos. Entonces, pues tampoco esperen la gran cosa con esta serie. Y por eso es que la estoy dejando de ver. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente. Esta tiene un título bastante largo. Aquí vamos. Shinmai osan bokensha saikyo pari nishinu hodo kitaerarete muteki ni naru, que lo traducen como The Osan Newbie Adventurer Trained to Death by the Most Powerful Party Became Invincible. Que más o menos lo tradujiría, o sea, prácticamente se está resumiendo de qué trata la serie. Se traduce como el novato aventurero, el novato señor aventurero, señor, sobre todo, fue entrenado hasta la muerte por el grupo más poderoso y se convirtió en y se volvió invencible. Bueno, pues ahí está la descripción de la serie, ya con eso pasamos a la siguiente. No, pero sí, o sea, esa es toda la intención de que pongan títulos largos, que prácticamente leas el título y ya sepas de qué trata la serie. Y sí, pues esta serie es sobre un protagonista. El protagonista, pues, por muchos años se dedicó pues a hacer más de esos administrativos que atendían en las guilds, en estas pues agrupaciones de estos gremios de aventureros, y pues era el que se encargaba de atender a los aventureros en estas organizaciones. Pero pues con el paso de los años siempre había querido convertirse también él en un aventurero, y pues tuvo su oportunidad cuando conoció a este grupo de aventureros muy poderoso y les pidió, así que rogándoles que lo entrenaran. Y esta party, este grupo, pues es tan poderoso que lo entrenaron muy rigurosamente e intensivamente a puntos absurdos. El protagonista, debido a su edad, pues no pudo o no tuvo la oportunidad de desarrollar su magia, porque pues esa se desarrolla a temprana edad, y él pues se decidió convertirse en aventurero ya siendo un adulto ya maduro, prácticamente un treintañero. Entonces pues le dio un entrenamiento intensivo para donde no, a pesar de que no tenía, no pudo desarrollar su magia para ser poderosa, pudo desarrollar sus otras habilidades para compensar. Entonces, y como esta party es legendariamente poderosa, pues lo pusieron prácticamente a la par de ellos, por lo que se volvió alguien muy poderoso, pero pues él simplemente no se la cree. Esa es la típica historia donde pues el protagonista es tan, a pesar de ser tan poderoso, pues no se da cuenta de su poder y simplemente se la pasa más pues temiendo que no pueda dar el ancho para las aventuras en las que se involucra, a pesar de que pues demuestra constantemente lo poderoso que es, pero siempre va a haber circunstancias en las que no se dé cuenta o no se equipare con los otros aventureros y que vea qué tan poderoso realmente es. Entonces, y ya hemos tenido varias series de ese estilo. Entonces igual va a ser una serie así, donde pues empezamos de la aventura desde que él pues va a obtener su licencia de aventurero. Entonces tiene que pasar varios exámenes, y pues donde vamos a ver cómo pues se va a enfrentar a todo tipo de retos y los va a superar pues con creces exageradamente, a pesar de que él constantemente va a estar diciendo no estoy al nivel, no soy tan poderoso, pero pues va a terminar sorprendiendo a todos, y más porque pues los que lo entrenaron pues saben de su poder y saben que está muy por encima de la mayoría de los aventureros, a pesar de no tener pues una capacidad de magia muy poderosa. y sobre todo lo que van a criticar constantemente del protagonista es que se haya atrevido a convertirse en aventurero a tan tardía edad, o ya siendo tan grande, porque es muy mencionado que la mayoría de los aventureros que deciden ser aventureros a esa edad, pues no llegan muy lejos y prácticamente son aventureros muy débiles que no llegan o que no logran gran cosa. Entonces pues va contra ese estigma que se tiene por ser más viejo que la mayoría de los aventureros y sobre todo ser novato a su edad. O sea, porque pues si obviamente sea aventureros de su edad, pero el chiste es que la mayoría de aventureros a su edad ya son pues todos unos veteranos, unos expertos, y él siendo un principiante de esa edad pues es muy señalado y muy criticado y muy subestimado sobre todo. Y entonces pues otra serie que pues la historia, el tipo de historia es bastante predecible, ya bastante conocido. Y que hasta cierto punto me empieza luego a desesperar, porque el protagonista pues la mayor parte de la serie se la pasa negando su valía, su poder. Dice, no soy tan poderoso, no, este contrincante me va a derrotar, cuando luego son contrincantes normales con un nivel de poder normal. O no tengo la habilidad, o no tengo la fortaleza, etcétera. El chiste es que constantemente está inseguro de su propia fuerza, de su propio poder, y pues es más que nada lo que constantemente lo está deteniendo y le está poniendo como que psicológicamente lo está bloqueando para pues enfrentar cada reto que va a ir enfrentando. Pero que al final de cuentas, pues como la mayoría de las veces se va a terminar viendo acorralado para defenderse o para demostrar su poder, pues va a terminar saliendo avante, porque pues no necesita esforzarse mucho para salir adelante de la mayoría de las situaciones y de los retos. Entonces va a ser un poco cómico también este asunto de cómo pues es tan absurdamente poderoso que derrota con facilidad, a pesar de que él no se la cree, a muchos de sus oponentes. Entonces, lo desesperante, si acaso, de esta serie es precisamente esa actitud constante del protagonista de que no soy tan poderoso, no puedo, no, quién sabe qué. Y tienen que estarlo como que casi arrastrando o obligándolo al protagonista para que enfrente las cosas y que vea que sí es capaz de lograr más cosas de las que él cree. Entonces pues es mucho de eso, mucho ir y venir del protagonista, y sí, cada episodio se extiende mucho debido a esta situación del protagonista que duda mucho en enfrentar las cosas, y también un poco la presentación de los antagonistas, de los villanos, que acá te dan un rollote y te muestran un chorro de cosas malas y ruines que hacen los antagonistas y los enemigos, que le dan una motivación al protagonista para enfrentarlos. Entonces como que es bastante predecible como cada episodio avanza, pero avanza a un paso que a mi gusto se me hace demasiado lento, que podrían haber como que prácticamente se avientan como 4 episodios nada más para que por fin consiga su licencia de aventurero. Entonces pues el resto de la serie siento que va a ir a ese paso bastante lento, y pues estas dos situaciones son las que me hicieron dejar de ver esta serie. El hecho de que ya era un tanto predecible esta serie, pero sobre todo que va a un ritmo súper lento el desarrollo, el avance de la historia de la serie, y te tiende a desesperarte. Más que nada por eso es que ya no la quise seguir viendo. Esta serie está disponible también en Crunchyroll. Vamos a la siguiente. La siguiente entonces es Nase Boku no Sekai Odare Mo Obotenai no Ka, que lo traducen como Why Does Nobody Remember Me in This World, que se traducía por como ¿Por qué nadie me recuerda en este mundo? Bueno, esta serie es de acción más que nada, pero sobre todo yo veo que esta serie es muy, muy para un público muy adolescente, porque tiende como que a presentar a todos los personajes y a toda la historia como que muy serios y muy melodramáticos, y como que uy, es crítico y es dramático todo lo que voy a decir y lo que voy a hacer, prácticamente como chunimbios, como estos personajes estereotípicos que les fascinan a algunos adolescentes, donde pues el protagonista es una especie de elegido muy poderoso que va a enfrentar una aventura muy dramática y hasta trágica para salir adelante. Algo de ese estilo es esta serie. Bueno, esta serie cuenta la... Bueno, es más bien... Está dentro del contexto de un mundo donde... Pues se aparecieron varias facciones para pelear en este mundo. La de los demonios, la de los ángeles, las de las hadas, la de... No me acuerdo, son como cuatro facciones diferentes. El chiste es que pues hay, y aparte la humanidad. El chiste es que pues estas facciones poderosas comparadas con los humanos pues se enfrentaron para tener el control del mundo. Obviamente, siendo los humanos los más débiles, pues estuvieron desde un principio en desventaja en esta batalla épica entre estas razas, hasta que pues apareció una especie de sabio que obtuvo un gran poder y que logró pues derrotar a las otras razas y encerrar a sus líderes. El chiste es que pues este sabio es pues el salvador al final de cuentas de la humanidad. Bueno, pero todo eso sucede es lo que es canon al principio de la historia. El chiste es que después, ya conforme va empezando la historia y se van dando algunos sucesos, sobre todo donde vamos conociendo los personajes que van a ser los principales, se da un incidente donde una chica de naturaleza, al parecer sobrenatural, que tiene algún poder, activa alguna especie de mecanismo que provoca que toda la historia sea sobrescrita y termine creando una dimensión o una realidad alterna donde la humanidad perdió esta guerra y pues ahora sobreviven huyendo o escondiéndose de las otras razas. Pero da la casualidad que el protagonista es el único que no es afectado por este cambio histórico. Y entonces pues él aparece en esta otra realidad con la percepción de cómo era el mundo en su realidad, conociendo este otro mundo con esta otra realidad. Y pues ahora... con todos los conocimientos de cómo derrotaron a las otras razas, pues ahora va a primero va a obtener el poder o la una espada que al parecer está relacionada con el sabio que derrotó a las otras razas. Y segundo, pues va a compartir su conocimiento sobre las otras razas con los con el ejército de sobrevivientes de la humanidad para pues hacer un contraataque hacia en contra de las otras razas de parte de la humanidad. Entonces esto es la base de la historia, que pues suena bastante interesante, bastante emocionante y todo esto, pero la bronca es que los de entrada, por ejemplo, los personajes se nota que están bien acartonados, o sea, tal como los crearon, no se ve que haya evolución en los personajes, que haya cambio, incluyendo el propio protagonista, sino que ya tienen una estructura y una forma de ser como personajes, y de ahí no se van a mover el resto de la historia. Y pues, como dije, la serie trata demasiado de tener un tono serio, según, pero pues con situaciones muy exageradas, muy melodramáticas y todo eso. Cuando se dan los combates, las batallas, donde mueren personajes y todo eso. Y en vez de sentirlo dramático, realmente emocionante, más bien como que sientes, está bien, bien forzado todo. Entonces, a final de cuentas, se empieza a vislumbrar como esta historia tiene un argumento o una trama básica que podría ser interesante, pero que termina siendo desperdiciado por una mala narración y una mala evolución de la historia. Entonces, por eso es que perdí completamente de interés de esta serie. Pero pues, y como dije, está muy muy escrito para un público adolescente. Entonces pues ya a mí ya no me conecta o ya no me emociona la forma en cómo narran y cómo cuentan la historia y cómo y el tipo de personajes que tienen. Y aparte también tiene, como muchas series actualmente, algo de fanservice. Digo, también lo menciono por si es un plus para aquellos que la quieran ver. Y pues de esto trata esta serie, que está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie. Y la siguiente sería A Tree, My Dear Moments. Tal cual suena así en inglés. A Tree, My Dear Moments. Que se traduciría como A Tree, Mis Momentos Preciados. Y bueno, pues esta serie, a lo mejor a alguien le suene el título, porque resulta que está basada en una novela visual que ya tiene algunos años que salió. Entonces, pues, como muchas series que están basadas en novelas visuales, pues el tipo de historias que normalmente suelen ser comunes en las novelas visuales son estas historias donde es más drama, es más de es tipo drama, con algunos elementos a veces de fantasía y algo de harem, de situaciones románticas o eróticas, digo, dentro del juego, porque igual y luego las adaptaciones ya en anime como que le quitan un poco el contenido ecchi y mantiene más el drama de las historias. Entonces muchas series de anime basadas en novelas visuales suelen hacer historias de drama, y pues esta es de ese estilo. En este caso, pues todo está, se desarrolla en un futuro cercano donde pues el nivel del mar, de los mares, ha subido. Por lo tanto, muchas ciudades costeras alrededor del mundo han quedado sumergidas bajo el mar, causando una catástrofe global donde pues mucha gente quedó desamparada o perdió sus hogares y tuvieron que ser desplazados a otros lugares más altos. Y pues resulta que el protagonista, de hecho sus padres murieron por una de estas catástrofes naturales. Entonces pues él, siendo ya un adolescente, ya se ve, el protagonista creo que tiene por ahí de 16, 17 años. Chiste es que pues está viviendo por su cuenta en una embarcación en la orilla, pues así que en la parte más costera del pueblo donde vive. Y aparte pues también nos enteramos al principio de la historia de cómo pues él, en este accidente donde murieron sus padres, donde se derrumbó el edificio donde estaba, pues él también quedó atrapado, sepultado debajo del edificio, sobre todo al caer los escombros pues quedó atorada su pierna y pues terminó perdiéndola. Entonces pues tiene una prótesis en una de sus piernas. Y pues aquí nos empiezan a introducir los personajes, empezando por dos conocidas o amigas del protagonista. Una que pues es más o menos de su edad y que es, se podría decir, como su amiga de la infancia, que sabe sus circunstancias, pero que pues lamenta la situación de él, porque pues el protagonista pues huraño se aisló de la gente y pues no quiere tener mucho contacto con los demás. Y otra mujer ya más madura, que pues es una caza tesoros, pero que pues le ayuda muchas veces a conseguir dinero al poder él obtener el equipo, más que nada para poder hacer buceo o sumergirse para pues rescatar cosas del fondo del mar que pues quedaron de las ciudades sumergidas. Es así como pues en una de estas inmersiones para buscar tesoros, pues entran a lo que son las ruinas de una pariente de él, una tía de él, que era una científica, una oceanógrafa e inventora, más que nada oceanógrafa, ya me acordé, no, más bien oceanógrafa, que pues su laboratorio quedó debajo del mar. Entonces cuando pues están rescatando cosas de ese laboratorio de esta tía, que por cierto pues ya sin pues es difunta, pero que fue muy famosa porque fue los principales estudiosos de este crecimiento de las aguas. Pues al hacer esta exploración descubren una cápsula, una cámara, una como cama, que está en medio de una habitación, de donde pues al entrar en contacto con ella la activan y se abre, y de ahí ya sale pues una androide, una robot, a la cual pues se va a llamar Atri precisamente. Esta robot pues de apariencia un tanto infantil, más como una chica, una niña de 12, 11 años más o menos se ve esta androide, pues despierta, y pues ahora ya viendo pues ya muerto su dueña, a la que servía, pues ahora queda pues bajo la responsabilidad ahora del protagonista, de Natsuki, quien pues ahora va a ser el responsable de ella. En un principio pues él no le ve ningún caso, ninguna utilidad que conservarla, entonces pues está a punto de venderla, de mandarla a vender, pero pues se gana el aprecio de él y de la gente a su alrededor de esta Atri, y de alguna manera pues termina convenciéndose a Natsuki para que pues se quede a vivir con él y pues lo ayude, y eventualmente pues también con una personalidad un tanto más jovial y con ánimos de salir adelante, pues va a ser también como su apoyo emocional y quien pues impulse, por lo que vemos al principio de la historia o cuando conforme avanzando la historia, va a ser quien impulse a Natsuki a salir de su caparazón, de su aislamiento de la sociedad, y que pues también afronte muchos conflictos personales que se ve que no ha resuelto este Natsuki. Entonces pues Atri va a ser como este elemento caótico que va a ser tierna, bonita, un tanto torpe, pero que va a saber conectar con la gente y pues va a ser como su puente para Natsuki para poder conectar mejor con los demás y salir de su aislamiento. Más que nada de esto pues va a tratar la serie, y un poco veremos con cada episodio pues cómo han cambiado la realidad de la gente, cómo viven y cómo es la sociedad después de este gran desastre natural alrededor del mundo. En este caso pues en este pequeño pueblo donde los protagonistas de esta serie viven. Y pues una serie que, como dije, sobre todo va a ser mucho de drama, donde pues conoceremos más sobre el pasado de Natsuki, el protagonista, y qué pasó con el resto de gente y cómo pues van a empezar a conectar para salir adelante entre pues apoyándose unos a los otros. La verdad, la historia está pues así que se nota que hicieron una muy buena adaptación de esta novela visual. Entonces también, si les interesa, pues existe el material original del que proviene esta serie, la novela visual, que de hecho está disponible en Steam, pero pues esta es una adaptación en anime que puede interesarle a varios. Yo la verdad no se me hizo mala, se veía bastante divertida, pero es este tipo de historias de drama que como que ya estás familiarizado al haber visto algunas otras series basadas en novelas visuales, que al menos en mi caso siento que debería estar con el ánimo para ver este tipo de serie. No me desagradó, pero tampoco sentí una conexión con los personajes como para seguir viendo la serie. Ni siquiera esta Atri, la robot, se me hizo tan agradable o fascinante como para que siguiera viendo la serie. Y entonces pues esas series, y además como que se me juntaron también pues tantas series que también fue las que consideré si realmente tenía el suficiente interés para seguir viendo esta serie. Por lo tanto, yo diría que esta serie no es para nada mala, pero sí no es para todo el mundo, y sobre todo una serie de drama. Esta serie está también disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente. La siguiente serie sería Isekai Yururi Kiko Kosodate Shinagara Bokensha Shimasu, que lo traducen como A Journey Through Another World, Raising Kids While Adventuring, que pues se traduciría como una travesía por otro mundo, criando niños mientras salgo de aventura. Pues es una serie de temática isekai donde el protagonista pues aparece en este otro mundo, pero que pues es de estas series donde el protagonista prácticamente recibe toda clase de poderes mágicos y físicos que lo hacen un personaje roto que no corre ningún peligro, no tiene que esforzarse por derrotar a ningún monstruo ni enemigo, y tiene incluso habilidades que pues le permiten recrear cosas de nuestro mundo en este mundo de fantasía. Entonces pues ya es de esas series donde de entrada pues el protagonista, estando tan roto, pues pierde mucho interés la historia, porque pues ya sabes que nunca va a correr peligros, nunca va a padecer de nada. Entonces pues no tiene mucho chiste ver pues nada más como es su aventura, donde pues nada más es un paseo por el parque, el ir viendo su aventura. Si acaso lo peculiar de esta aventura, de esta serie, es que el protagonista, prácticamente al principio de eso, de la aventura, pues está en medio de un bosque donde pues termina topándose con dos niños que se ve que pues han vivido como salvajes, sobreviviendo en medio de ese bosque, que por cierto está lleno de monstruos. Entonces de por sí es extraño encontrar dos niños pequeños, niño y niña, son gemelas, pues sobreviviendo ahí. Y inmediatamente nos muestran cómo estos niños, pues a final de cuentas, al parecer tienen poderes extraordinarios, tanto de magia como físicos, que pues les permiten derrotar fácilmente a los monstruos. Pero pues son, como dije, niños salvajes. Entonces pues el protagonista decide acogerlos, convertirse en su especie, una especie de tutor, y pues empieza a criarlos, a educarlos, a darles vestido, sustento, alimento, abrigo, y mientras sigue de aventura, porque resulta que cuando llegan al gremio de aventureros, al guild de aventureros, pues no solo el protagonista se registra como un aventurero, sino también estos dos niños. Entonces, porque pues son tan poderosos que ellos pueden involucrarse en los combates. Y pues así vamos a ver diferentes aventuras en las que van a estar el protagonista y estos dos niños, aventurándose en diferentes pues misiones de que les encargan los del guild. Y pues más que nada esto, y si acaso lo que pinta un poco interesante la historia, es que nos dan indicios de que al parecer el pasado misterioso de estos dos niños puede tener algo interesante. Entonces tal vez más adelante en la serie te podría dar un giro interesante a la historia, que descubramos que cuál es, pues sí, qué onda con estos niños que son muy poderosos. Y por cierto, pues el protagonista también, aparte de entre todas las cosas rotas que tiene, es que también tiene constante comunicación con el dios de este mundo, que fue obviamente quien le otorgó los poderes. Y pues no contento con que ya tenga bastantes poderes que lo hacen invencible. Ah, no, pues aparte de eso, es el dios de este mundo. Bueno, los dioses de este mundo, pues están al tanto de él y pues le dan todo tipo de favores y de bendiciones, haciéndolo todavía más poderoso y hasta dándole criaturas místicas para que sean sus acompañantes. O sea, no, este personaje está súper, súper roto. Y pues prácticamente eso le quita mucho chiste a la historia. Entonces, pues, habiendo visto esto, es una serie, de hecho, por lo mismo, como no corre en peligro, pues la serie es muy así, muy un estilo ligero, así que donde hay que tralala, tralala, como qué divertido es salir de aventura y nunca corro peligro y nada más. Entonces tampoco es así que sea dramática o algo, no, es muy casi cae en el slice of life, si no fuera porque hay combates. Y bueno, pues esta serie está disponible en Crunchyroll también. y pues prácticamente por eso perdí el interés en ella. Vamos a la siguiente serie. Y esta siguiente serie es Tatsugare Outfocus, que lo traducen como Twilight Out of Focus o Anochecer Fuera de Foco. Pues esta serie es de romántica, pero es tipo BL o yaoi, si le quieren llamar así, donde pues es una historia romántica de una historia romántica entre dos chicos, dos preparatorianos. Estos dos protagonistas pues resulta que pues comparten habitación en el dormitorio de la escuela, Hisashi Otomo y Mao Tsuchiya. Pues resulta que Mao, que pues es el tipo, se podría decir, más normal o más común, pues inmediatamente o eventualmente se entera que su compañero de habitación, Hisashi, que es un tipo bastante atractivo, por cierto, rubio y atractivo, pues es un tipo gay. Entonces pues él sale con otros tipos, y pues se entera de esto debido a que pues tuvo un rompimiento recientemente con una pareja. Entonces pues de alguna manera Mao termina siendo pues quien lo consuele en este rompimiento, y pues en un principio pues ponen reglas claras de que pues van a respetar sus espacios y que Hisashi pues no va a respetar a Mao y no va a considerarlo como pareja, potencial pareja romántica. Pero pues obviamente esta promesa va a valer para poco, por lo que va a ir evolucionando esta relación. Mao, por cierto, pertenece pues al club de cine de la escuela, entonces está muy involucrado en realizar filmaciones, proyectos de filmación de películas de vez en cuando. Y pues con la nueva película que están grabando, pues deciden que va a ser una historia precisamente de romance, de tipo BL, de romance entre dos chicos. Entonces pues ven como buen candidato para actuar en esa película Hisashi, algo que pues saca a la luz el atractivo erótico y físico y también su personalidad más sobresaliente de Hisashi. Entonces pues esto empieza a deslumbrar a Mao y eventualmente se empieza a enamorar de él. Y ya pues prácticamente para mitad de la filmación pues Mao se le declara y pues empiezan a salir juntos. Aquí esta serie pues es más erótica, hay más fanservice y más pues muestran más interacción física de los personajes, o sea, no solo besitos sino ya directamente sexo entre los personajes. Obviamente no lo muestran explícito, pero sí todo el interludio de cada que tienen un acercamiento erótico. Y pues también siendo serie, el tipo de serie que es, pues vamos a ver varios personajes masculinos igualmente atractivos, que aunque no sean parte de la relación principal de estos protagonistas, pues sirven como buen fanservice de esta serie. Y pues una serie que la verdad está muy bien escrita. Me fascinó qué bien escrita y qué bien cómo empiezan a manejar en primera toda la ambientación que crean en cada situación de la historia. también cómo pues está bien detallada los dibujo y la animación de los personajes, y cómo la evolución de los personajes es muy natural, cómo se va de este punto donde empiezan siendo compañeros de cuarto, se convierten en amigos que se hacen una promesa, de hecho, al principio de la serie, y eventualmente pues esto evoluciona en una relación romántica. O sea, todo el proceso de cómo va cambiando su forma de interactuar y cómo se van dando los diferentes incidentes que son relevantes para la historia, pues aparecen y se van dando. Entonces está muy bien detallada, muy bien escrita la serie, con una muy buena evolución de los personajes, y donde los personajes presentan mucha profundidad en cuanto a sus personalidades, a su contexto. O sea, están muy bien desarrollados los personajes. Y pues siendo tan buena serie, me queda la pregunta, ¿por qué no la seguí viendo? Pues simplemente porque no es mi tipo de historia. Porque pues es una historia de boys love, de amor entre chicos, que es muy, muy erótica, de contenido muy erótico. Entonces sí, como que ya hay cierto punto donde ya como que no me agrada, no me interesa ver ya este tipo de situaciones, ya más a nivel más personal y todo eso. Como que no, así que no me emocionan, no me conmueven tanto este tipo de situaciones. Y pues, o sea, yo aprecio todo el desarrollo de la historia, cómo está bien escrito y todo eso, pero a final de cuentas no es el tipo de historias que yo sea pues muy fan de estar viendo. Pero sin embargo está la recomendación de que sí es una buena serie. Bueno, y ya con esto pues ya nada más les menciono que está disponible esta serie también en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie, que es la de Tazuketsu, o Tazuketsu Fate of the Majority, que se traduciría como Tazuketsu, el destino de la mayoría. Pues una serie de tipo Battle Royale, o más bien de survival, algo así, no estoy seguro. Es un poco Battle Royale, pero es más de sobrevivencia, más de juego de sobrevivencia. Donde pues en esta serie nos introducen a la serie presentándonos a un grupo de estudiantes que están en una clase de cómputo. Bueno, pues resulta que cuando están en esta clase, en unas pantallas de las computadoras, aparece como un mensaje tipo trivia, donde hace una pregunta de hecho no me acuerdo cuál es la pregunta, pero donde dependiendo de la respuesta que den los personajes, ya me acordé, la primera vez que aparece ese mensaje, lo que dice es que si vieron el mensaje de la pantalla, pues van a ser de la gente que sobrevivió. Esto quiere decir que todos aquellos que no hayan estado frente a alguna pantalla con el mensaje, pues sí, automáticamente murieron. Y entonces pues los sobrevivientes van a seguir compitiendo en este concurso, siniestro concurso, donde pues se trata de ir eliminando, matando gente, dependiendo de la pregunta que va a aparecer en pantalla. Entonces pues se empiezan a presentar las diferentes reglas que tiene este juego, empezando con que pues primero obviamente nos muestran todo este melodrama que se da, pues, de al darse esta situación de que, pues, forzadamente ahora están involucrados en este juego mortal, donde, pues, todos los protagonistas perdieron a familiares, a gente querida, de entrada, por la forma en cómo empezó. Entonces, pues, ahora también hizo pesando que ahora, pues, van a tener que, pues, actuar en de acuerdo a lo que sea este concurso de sobrevivencia. Y pues, como suele ser con este tipo de series, va a haber aquellos personajes que van a actuar de forma noble y justa, y aquellos personajes que van a traicionar, que van a engañar, que van a buscar su propia sobrevivencia, o van a querer adquirir algún beneficio basados, pues, en que están en esta competencia de sobrevivencia. Entonces, pues, vamos a ver todas estas facciones que se forman, y pues también, siendo un concurso, pues, de naturaleza sobrenatural, pues vamos a ir descubriendo las situaciones que presenta esta competencia, como las reglas, por ejemplo, que cada medianoche va a presentar, o cerca de la medianoche, el misterioso organizador o rey, como le llaman, o emperador de, no, rey, más bien es como le llaman, va a ser quien pues va a estar presentando a esta hora la siguiente pregunta. Cada pregunta que aparezca en cada día tiene la intención de que, pues, la gran mayoría de la gente vaya siendo eliminada. Entonces, que cada vez, con cada pregunta, vaya eliminándose más gente y queden cada vez menos y menos sobrevivientes en esta competencia. El premio se dice que va a ser cumplir cualquier deseo que quiera aquel que sobreviva. Aparte de esto, para los participantes pueden sugerir preguntas para la siguiente sesión de preguntas. Esto lo tienen que hacer encontrando ciertos dispositivos en específico, ya sea un buzón azul o una laptop de color rojo. Entonces, si encuentran uno de estos objetos, pues pueden introducir esta pregunta. Aparte de esto, pues eventualmente descubriremos que también algunos de estos concursantes pueden descubrir ciertos sobres que les van a dar un poder sobrenatural que puede depender de alguna condición en específico, o un poder que se active de cierta forma, o que provoque ciertas cosas. El chiste es que van a ser habilidades que funcionen de formas a veces muy rebuscadas. Y de hecho, pues, mucho de esta serie, de la historia de esta serie, pues va a ser más que nada de este concurso como tipo de intelecto, donde los personajes en la serie tienen que analizar cada una de las situaciones que se les va presentando, planear, prevenir cualquier situación o peligro que se dé, y también, pues, incluso generar o crear trampas para detener a aquellos que atenten contra ellos. Y pues el objetivo, sobre todo de los buenos de esta historia, pues es encontrar al organizador de este concurso y, pues, derrotarlo, pues, para detener este concurso y tal vez revertir todas las consecuencias de esta competencia letal. La verdad es que este tipo de series es complicado escribirlas bien, porque, pues, el autor de este tipo de historias tiene que ser muy ingenioso, muy no solo muy ingenioso, también escribir muy buenas historias, porque si metes mecánicas, reglas o situaciones que pueden ser muy ingeniosas o muy fascinantes como reto tipo acertijo, pero si no lo respaldas con una historia y con personajes que sean suficientemente fascinantes, relevantes o que tengas empatía con ellos, la verdad es que pues queda hueco, prácticamente estás viendo como un programa de concursos y donde los protagonistas, los personajes de la serie no te terminan interesando. Y desafortunadamente esta serie es de esas donde los protagonistas no son desagradables, pero sí terminan un poco quedando acartonados y donde sobre todo el personaje principal en esta serie no termina siendo suficientemente fascinante o carismático para que conectes con él, como que lo único por lo que conectas con él es porque pues es el héroe, el que tiene las buenas intenciones y quiere salvar a todo el mundo y derrotar al malo que es el organizador de este concurso, nada más por eso. Entonces como que le falta personalidad a la mayoría de los personajes en general, le falta personalidad. Y como que no se siente, o sea, como que es precisamente ese punto, el desarrollo de la historia y de los personajes en lo que flaquea esta historia. Y pues todas estas reglas del concurso, de este concurso de sobrevivencia, pueden ser un poco, sí, ingeniosas, pero a veces hasta te das cuenta que luego como que se las sacan de la manga o como que no saben cómo conectarlas entre ellas o cómo crear una regla que sea suficientemente sencilla pero compleja a la vez, que la puedas entender pero que represente cierta dificultad, pues también ahí le cuesta trabajo al autor, se nota. Sobre todo porque algo que termina, que siempre va en detrimento de este tipo de historias si no están bien escritas, es que si empiezas a aventar un chorro de reglas, de explicaciones y de cosas dentro de la historia, tantas que terminan saturándote y confundiéndote, que dices, ya me confundieron tanto que la verdad ya no me interesa. No me interesa cuál sea la regla, nada más me dejo llevar y ya ni siquiera te emociona el ver cómo solucionan las cosas, sino simplemente estás ahí para ver a ver ahora qué le pasa a los personajes. Entonces sí, como que en todos esos aspectos no termina de cuajar esta serie, es demasiado, se complica demasiado en cuanto a los acertijos por un lado. Y por otro lado, también no da el tiempo suficiente para que haya un desarrollo de personajes. Y terminamos teniendo personajes que les falta carisma, les falta personalidad y les falta profundidad como personajes. Y entonces, pues está llena de huecos y de recovecos esta serie. Y pues terminó siendo cansada esta serie, por eso pues dejé de verla. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente y última serie de esta crítica. Y esta es Elsan wa Yaserarenai, que lo traducen como Plus Sized Elf, que sería como elfa extra grande. Elfa extra grande. Pues esta serie es de episodios cortos, episodios de 10 minutos, y pues es de tipo ecchi, donde pues tenemos muchísimo fanservice, en este caso un específico tipo de fanservice donde todas las protagonistas pues son gorditas, todas en general tienen en la mayor parte de la serie, pues sufren de sobrepeso. Y pues nunca falta en cada episodio que haya escenas de desnudos donde pues muestren sus cuerpos rechonchos, llenitos, desnudos. Entonces pues en esta serie pues el pretexto es que, o más bien lo que nos explican es que pues al parecer se abrió un portal de otro mundo de fantasía a nuestro mundo, y pues con cierta regularidad se transportan a nuestro mundo pues seres y personas de este mundo fantástico, elfas, dríades, ogras y demás, y pues viendo todas las comunidades y todas las conveniencias de nuestro mundo, pues desagrada nuestro mundo. Y empiezan, sobre todo lo que sufren la mayoría es de que empiezan a tener una dieta pues no muy sana, dejan de hacer ejercicio y pues empiezan a comer comida chatarra. Entonces la mayoría de estos personajes pues empiezan a engordar, y pues el detalle es que pues al engordar pues aparece el portal, no les permite pasar porque según la regla, para regresar a su mundo por el portal tienen que pues entrar o pasar con con la talla exacta con la que entraron a nuestro mundo, o sea tiene que ser igual. Entonces pues aquí entra el protagonista de esta serie, o más bien el que nos presenta a las chicas, Naoe Tomoatsu, quien se trabaja para una clínica de bienestar donde pues dan masajes y pues dan tratamientos, o sea tratamientos de nutricionales y de ejercicio para que bajen de peso. Entonces pues este personaje se va a terminar involucrando con todas estas chicas del otro mundo para pues ayudarlas a bajar de peso, y pues esto va a dar como resultado pues todo tipo de situaciones donde las chicas terminan en algún punto desnudándose y mostrando su cuerpo rechoncho. Y pues precisamente pues ahora esta serie apela a estos, a este público que les gusta, pues que les puede gustar este fanservice de este tipo de personajes que son más gorditas, de chicas más gorditas, que de hecho sé que hay mucho público que le gusta este físico también. Entonces pues para ese tipo de personas que les gustan estos personajes, pues ya tenemos esta serie donde, como dije, en cada episodio va a haber mucho fanservice, siempre presentándonos en cada episodio una nueva chica que nos muestre su físico. Y pues de esto trata esta serie. La verdad, no me desagradó la serie, pero pues tampoco es así como que me fascine mucho ver el fanservice de estos personajes. La verdad es que no me llama tanto la atención. Entonces también por eso es más que nada la razón de que deje de ver esta serie, porque en sí la serie la vas a estar viendo solo por eso, por el fanservice, un poco de comedia, pero sobre todo por el fanservice, es más que nada. Entonces pues aquellos que quieran una serie con episodios además cortitos, que pues es algo cómodo de ver, pues, y con fanservice, pues vale la pena que le echen un vistazo. Esta serie está disponible en High Dive. Entonces pues ya con esto pues cierro esta serie de reseñas críticas, a ver, en muchos de los casos, de estas series que pues empecé a ver, pero que a final de cuentas he decidido dejar de ver por todas estas circunstancias. Y que no, muchas de estas no son series malas, simplemente son series que no me convencieron, y que pues teniendo tan saturada mi agenda de ver tantas series de toda la temporada, pues siempre termino discriminando ciertas series que no me terminan de convencer, como en este caso fueron estas. Vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. Bueno, pues gracias por haber escuchado, ya sea que hayan descargado, streameado, pues este audio. Gracias más que nada por haberlo escuchado, pues este episodio de Poco Común. Muchas gracias y les recuerdo que pues la versión en audio de este podcast está disponible en la mayoría de plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchos, muchos otros. Búsquenlo siempre como Poco Común, así lo encuentran. Y está disponible los martes en la noche. En el caso de este episodio, pues va a ser más tardíamente, porque pues así que estuve muy saturado de muchas cosas y pues lo tardé en publicar esto. Pero nuevamente son los martes en la noche. También les recuerdo mis redes sociales. Me pueden encontrar como SourceZ en Discord y en Facebook. Así me encuentran y pueden comunicarse por estos medios conmigo. También les recuerdo que este podcast existe o se publica en formato de video. La versión en video de este podcast se publica los sábados en la noche y se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Así busquen en YouTube Nerdulería, ahí están pues la versión en video de este podcast los sábados en la noche. También pues les recuerdo que tengo mis primero que este podcast es parte de los colectivos de podcasters en Facebook, La Podcastería y en COD. Así es como encuentran estas páginas en Facebook, La Podcastería y en COD. En estas páginas pues encuentras tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. También pues les iba a mencionar que tengo mis streams en vivo, mis transmisiones de partidas de juego en vivo, que pues las realizo las miércoles y domingos a partir de las 10:30 pm hora central de México en mi canal de Twitch, que es SourceZ, escrito solo con una letra Z al final. Sourcerers es como lo leen en Twitch, ahí es donde está Twitch SourceZ. Y pues ya nada más, pues gracias a todos los que dejaron sus likes en el podcast anterior sobre pues la historia de, bueno, sobre Taito, sobre esta compañía desarrolladora de juegos. Desafortunadamente ahora no puedo, ya a partir de ahora no puedo nombrar a la mayoría de los que dejan sus likes, porque iVoox ya no muestra quiénes dejaron like, ya no muestra el nombre de usuario. No sé si lo hicieron maliciosamente para que compres uno de sus planes de paga, o lo hicieron porque también existen ciertas leyes en Europa que restringe el acceso de la información de la gente por internet. Digo, no se sabe el motivo, pero ya no puedo ver quienes dejaron sus likes en iVoox. Entonces pues nada más les doy un agradecimiento en general para todos los que dejaron sus likes en el episodio anterior. Gracias por haber escuchado y espero que les haya gustado y nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense. やるよ、はいはい集合、 みんなで大変、 3、2、1、レッツゴー、 ジャンプジャンプジャンプスーパー、ジャンプジャンプジャンプスーパー、ジャンプジャンプジャンプジャンプスーパー、 痩せたい見せたい、でも食べたい、 ジャンプジャンプジャンプスーパー、ジャンプジャンプジャンプスーパー、ジャンプジャンプジャンプスーパー、 超えた分だけ褒めまいせる、 あー浮かんできた 入れ替えて、 さあ飛ぶぞ、ジャンプよそな、ハイテンポでジャンプ、見せてさらに本気の手ワンモアタイム、行くそうだ限界とオーバージャンプ、精神カロリー込めた先星見えて、みんなビクトリ ー、いやーいい汗かいた、体重計乗ってみるか、 睡眠運動食べ過ぎない、習慣変えましょう、 あれ？